de AM570 en Radio Argentina a Felipe Lavaque, presidente de Atenas de Córdoba, para conversar con él de la actualidad de su equipo y de algunos temas que no tienen que ver con lo deportivo, pero bueno, intentaremos consultarle a Felo cuál es la situación actual de aquel partido a partir de la sanción de Bruno Lavaque y la situación y qué es lo que piensa hacer Atenas de Córdoba de aquí en adelante. Felo, ¿cómo te va? Te habla Matías Traversa y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio, buen día. ¿Qué tal, Fabián? Matías, buenos días, mucho gusto. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, estamos bien, estamos tranquilos. ¿Ya has vuelto a Córdoba? ¿Estuviste este fin de semana en Mar del Plata o seguís en Mar del Plata? No, volví de Mar del Plata, ahora me estoy yendo a mi casa, al campo, en este momento estoy por salir de vuelta para allá ya. Pero ¿cómo te vas? ¿Te vas para Hecho Cruz? ¿Te vas a descansar? Exactamente. Voy hasta el fin de mes, que son mis vacaciones, y me quedo allá, Fabián. Bueno, en medio de una situación, ¿cómo la podías definir vos? A ver, porque en un momento determinado, recuerdo que hablé contigo previo al partido, casi estaba saliendo el equipo para jugar en esta gira al estadio Osvaldo Casanova, en Bahía Blanca. Tuvimos una comunicación telefónica en aquel momento, sorprendido por la noticia que nos jugaba Bruno, y después a partir de ahí una serie de situaciones que determinaron este último fin de semana, con tu presencia en Mar del Plata, dialogando con tus abogados y allegados a la dirigencia de Peñarol, que Atenas de Córdoba, resumiendo la situación, ¿no? Fue mucho más larga. Acá está la decisión del Tribunal de Disciplina y obedezca a la sanción impuesta. ¿Cómo calificás esto? Bueno, casualmente hablé un minuto con vos. En un momento fue una de las cosas más desagradables que me ha tocado vivir en mi vida como dirigente deportivo, por la forma cómo fue la situación, cómo nos enteramos. Porque nos enteramos total y absolutamente accidental. Estábamos yendo a la cancha y el gerente del club, que vio su teléfono en un Twitter donde suspendían a Bruno. Bueno, una situación desagradable, triste, y con una impotencia total y absoluta por los horarios, y empezamos a llamar por teléfono y a uno, a otro, y no nos podíamos comunicar, y teníamos consejo de uno y de otro, pero bueno, una situación de desprotección, de mal, sentirnos mal por la forma como había sido. No habíamos sido informados para nada. Eso fue el lunes a la tarde, y yo el sábado a la mañana había estado hablando con Fabián Borro, con el cual creía tener una buena relación sin ningún tipo de problema. Nunca he tenido problema con él y estábamos todo bien. Incluso me dijo él que pensaba tenía que venir a Córdoba, no sé cuándo de esta semana, el miércoles, y si yo accedía, tenía que, para acompañarlo. Le dije que con todo gusto, Fabián, yo no estoy de vacaciones, pero voy a ver si lo hago, y más si juega Atenas, capaz que sí venga a Córdoba. Así que lo que menos pensé es que vaya a pasar algo, cuando uno era total y absolutamente ajeno a todos los problemas que habían pasado por el minuto que se hizo en la cancha, donde hasta pasé como que no estaba ni enterado de lo que pasa en mi club, porque se hizo ese minuto pero mucho de los que estaban ahí me preguntaban: che, Felo, ¿qué es lo que es este minuto? Digo, qué sé yo qué es lo que es este minuto. Desconocía total y absolutamente lo que estaba pasando, y después aparece una suspensión así, y el vestuario fue donde yo fui a pasear y acompañar a mi equipo. El vestuario fue triste, muy triste, y con un estado de ánimo de todo el plantel, y todo, que uno no sabía qué hacer, si presentarse. Así que pasó lo que pasó. Lo único que pude, cuando fui a Mar del Plata con el abogado de Peñarol, tengo muy buena relación con Domingo Robles, y tengo que agradecerle permanentemente y públicamente cómo se portaron ellos, cómo se portó el abogado de ellos, Alejandro, y para tratar de defendernos o hacer algo, o tratar de mostrar lo que nosotros consideramos una injusticia. Se hizo un descargo que lo hizo el abogado, por supuesto, de acuerdo a nosotros, y bueno, la asociación de clubes tomó tal disposición, y, y de común acuerdo de que lo que pensamos nosotros fue acatar absolutamente lo que ellos habían decidido, y ahí se termina todo. En un momento determinado, por ahí se planteó la situación de ir a la justicia por fuera de lo que es el básquetbol. ¿Estuvo eso en tu cabeza? ¿Estuvo eso en el consejo de Alejandro Moedo, el abogado de Peñarol, y luego se quedaron en el molde? ¿Cómo fue la situación? Yo no puedo negar absolutamente nada, porque sería una ironía o un cínico de mi parte. Pensé en absoluta y totalmente cualquier cosa en hacer para defender mi querido club, pero creo que esto no hace más que hacerle un daño al deporte y especialmente al básquetbol. Si cada uno de nosotros va a ir a jugar un partido de básquetbol con un abogado, estamos mal, eso es muy triste. A mí me interesa total y absolutamente la parte deportiva, por eso estoy en esto. Ya una vez me tocó una cosa muy triste en ir a la justicia y no quería volver a vivir esos tristes momentos, así que por el bien del básquetbol, por el bien de la Liga Nacional, y como yo le dije una vez a Borro cuando ellos tomaron esto, su comisión tomó esto, si a ustedes le va bien, a nosotros no va bien, así que yo lo único que quiero, que pretendo, que ruego, es que al ADC le vaya lo mejor que pueda para que nos vaya bien a nosotros. Si yo voy a tener que defender mi club o proceder como dirigente con la justicia, con un abogado, lo más probable es que yo no siga haciendo esto, así que por eso tomé esta decisión también. Independientemente de haber tomado la decisión, estamos hablando con Felipe Lavaque, presidente de Atenas de Córdoba, el equipo más ganador de la historia del básquetbol argentino, un club histórico que ha estado en todas las temporadas, es el único equipo que se ha mantenido en todas las temporadas de Liga Nacional. Digo, independientemente de, desde mi punto de vista, un acto de coherencia muy grande, el hecho de no ir a la justicia ordinaria, ¿cómo queda tu relación? Porque digo, esto continúa y la idea es que entre todos, y justamente los dos más ganadores, Peñarol y Atenas, puedan formar parte del bloque de lo que es la asociación de clubes para seguir haciendo más grande la competencia. ¿Cómo queda la relación? Pero Fabián, Dios quiera que sea buena, Dios quiera que sirva esto para que no haya en este tipo de... Para mí fue una injusticia, no, de la cabeza no me lo sacan, lo digo con todo sentimiento. Para mí fue una injusticia lo que pasó. Dios quiera que no vuelva a pasar, Dios quiera que la relación se pula, Dios quiera que la relación quede buena por el bien de Atenas y por el bien del básquet, porque no le pase a otro club tampoco lo que nos pasó a nosotros, ya está. Tampoco es tan grande el daño que se ha hecho. Posiblemente si jugamos el partido y juega Bruno también volvamos a perder lo mismo, pero no tienen ninguna culpa Bahía Basket ni nada. Esto ha sido un procedimiento que creo que no ha sido lo correcto y nada más. Pero Felo, teniendo en cuenta el descargo que ustedes presentaron y las posteriores declaraciones de Pepe Sánchez, que estaba dispuesto a que su equipo vuelva a jugar el partido, ¿esperaban ustedes internamente que el Tribunal de Disciplina falle de la manera que falló? No, en ese momento cualquier cosa vale y cualquier descargo vale, la indignación, la impotencia, como dije al comienzo, no tenía nombre, así que cualquier cosa vale, más cuando lo hace un abogado, de donde uno tiene que seguir las directivas del abogado. Se hizo ese descargo, nos contestaron lo que nos contestaron y se terminó, pero de que digan jugamos el partido, Pepe Sánchez ya sabía que el partido no se iba a jugar, así que no, esa historia yo no me la trago para nada, pero no importa, lo mejor para nosotros es que no se juegue para no tener que ir hasta allá ni gastar semejante plata por un partido, así que ya está. Esto está así y Dios quiera que sirva para que se pulan todas las cosas y tengamos una buena relación, nada más. ¿Cómo continúa esto? ¿Se puede de alguna manera armar un acercamiento? ¿Se puede llegar a un acercamiento con la conducción de la ADC, Felipe? Pero yo creo que en algún momento tengo que hablar con Fabián. Yo no... Incluso más todavía digo. No sé si todo este proceder ha sido de Fabián Borro, no lo sé. No sé si ahí hay otro que ha procedido. El Tribunal de Disciplina, yo no conozco a nadie, no sé quiénes son. Hay fallos del Tribunal de Disciplina. No creo que haber estado hablando, como hemos estado hablando con Fabián, ya lo dije al comienzo, el sábado a la mañana, el lunes tengamos un procedimiento así. No sé, en algún momento seguramente voy a conversar con Fabián Borro, que, repito, creo tener una buena relación con él, nada más. Cambiando de tema, Felo, te pregunto por la actualidad de Atenas. Ha quedado más que claro cuál es la postura institucional de ustedes como club de la Liga Nacional, miembro de la Asociación de Clubes, con respecto a la sanción, a cómo se generó y cuáles eran tus expectativas de acuerdo al descargo que habían presentado. ¿Cómo vas evaluando hasta ahora la llegada de Mirabet y esta conformación de su nueva forma de juego con la incorporación de Elsener? Venían de ganar un partido muy bueno, aquel del viernes anterior en Formosa, levantando 26 puntos. Después tuvieron una salida de visitante que no fue tan productiva. Bueno, ¿qué evaluación haces vos? La evaluación mía es que el primero principal, la irregularidad que hemos tenido en el equipo es manifiesta, no hace falta que la diga yo. La mala suerte y lo que hemos pasado con los técnicos también es una cosa que yo no le esperaba bajo ningún aspecto. Tener tres técnicos diferentes en una temporada es una locura. La ida de Marcelo Arrigoni fue una cosa totalmente inesperada. Lo que pasó con D'Angelo, un técnico que yo tenía una fe total y absoluta porque lo conocía, incluso fui yo cuando nosotros creamos Regata Corriente, tenía una fe enorme. Los resultados y el comportamiento de los jugadores no daba para más. Hubo que cambiarlo también, y ahora con Gustavo estamos más que absolutamente conforme con su forma y como está manejando la cosa. Yo, por otro lado, digo que el equipo que conformó Atenas no es el equipo que está teniendo las actuaciones que está teniendo. Hay una irregularidad totalmente que se ve en la cancha y tenemos jugadores que no están rindiendo de lo que son esos jugadores. ¿Qué es lo que pasa? No lo sé. No sé si le falta motivación. Hasta ahora, y desde que comenzó la liga, un solo partido hemos jugado completo, que fue el partido con Boca, y después nunca más el equipo jugó completo. Creo que la primera vez que lo vamos a hacer va a ser el miércoles que viene, pero bueno, yo lo único que hago ahora es mirar la tabla de pata para arriba, la miro al revés, y bueno, y eso me da tranquilidad y estamos bien colocados, así que esperemos que el equipo revierta eso. Nosotros no vamos a modificar el equipo absolutamente más para nada, y salgamos como salgamos ahora, vamos a seguir así. Bueno, Felo, te mandamos un abrazo grande. Gracias por aclarar este tema. Queríamos hacerlo contigo ya desde el viernes pasado, que te habíamos molestado telefónicamente para ver si nos podías contar cuál era la postura de Atenas, y te agradecemos tu tiempo de poder conversar con nosotros de esto. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Buen día. Hablamos con Felipe Lavaque, presidente de Atenas de Córdoba, con respecto a la situación.